la la la la la la la. Iros al carajo y dejadnos vivir en paz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Iros al carajo y dejadnos vivir en paz. Estamos hasta los huevos de tanta injusticia, de tanto pagar. ¿A dónde nos están llevando? No tienen vergüenza, vamos para atrás. Para ellos somos una mierda, solo nos quieren para poder engordar grandes cuentas a costa de un pueblo que no hace nada más que currar y currar. El gobierno miente impunemente al pueblo que les da de comer. Derechos ganados en tiempos pasados, ahora nos los quieren joder. Derecha o izquierda, arriba o abajo, a esta altura ya todo da igual. Solo tienen una cosa en mente, no hacen más que pensar en robar y robar. La, la, la, la, la, la, la, la. Es una impotencia, es inaguantable, esto no se puede soportar.